Bonga. O Maringo, Binti Maringo. O Maringo, Binti Maringo. Nitakukumbuka daima, acheso yako nitayandika kwenye vitabu vya kumbukumbu. Oh, oh. Ilichaya upole wangu na ukarimu kuzidisha. Sojua kukupiga kosa nikasaisha. Cha kwanza ujue mwenzako na wivumie. Aniambie wapi napokosa mie. Au sina jema bila mtendalo alikana. Akipenzi au sina jema mimi kila nitendalo alikana. Basi mama hachana nao wazushi wauza sura. Wasiojua thamani yako akakuchezea. Ah, mwenzako taniua. Oh, kipenzi utaniua. Ibinti Maringo, basi napenda unavocheza gaboringo na ngai. Ina mainuko unavozungusha mona nyachao hii. Basi napenda unavocheza gaboringo na ngai. Ina mainuko unavozungusha mama upo ya. Nachezaje taratibu. Ibasi nyonga taratibu. Aichoki uno taratibu. Unanikosha taratibu. Unanyonga je taratibu. Ibasi nyonga taratibu. Unanikosha taratibu. Ichoki uno taratibu. Kwanza ninavyo kupenda aina wewe. Mimi sina mwingine naomba unyelewe. Ninavyo kupenda usije niacha mie. Kwako nisha jitoa nataka upena mie. Sawa enda kadange maradhu nipemie. O maradhu nipemie. Mapenzi ya sasa Latifa nilimpenda akampenda mwingine. Ya polimunga sana hakumpenda pengine. Tasubiria kitendwa kanipenda. Kinalisha mariza sorry nipo mamana. Nikangatwa na mbu malipo kara. Mini nisha mariza story sisa mamana. Nikangatwa na mbu malipo kara. Basi napenda unavocheza gaboringo na ngai. Ina mainuko unavozungusha mona nyachao hii. Basi napenda unavocheza gaboringo na ngai. Ina mainuko unavozungusha mama upo ya. Nachezaje taratibu. Ibasi nyonga taratibu. Aichoki uno taratibu. Unanikosha taratibu.